Psicodiálogos. Más sexy. No, el psicodiálogo. No tan así. Psicodiálogos Radio. Lo personal puedo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene un libro en su casa que nada más está ahí arrumbado? ¿Eh? Pero así son como almohada. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos Radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio. En esta ocasión, pues quizás se escuche un poco diferente, pero es que hemos estado de plano corriendo y corriendo para hacer que este séptimo programa y el octavo, que van a ser especiales de Día de Muertos, pues esté listo para todos ustedes. Así que, bueno, en esta ocasión no los voy a presentar a todos, pero ya saben que está aquí en el programa, está Luis, está Ivette, está Kevin, está Celeste, y hemos preparado este primer programa muy, pero muy bueno para que ustedes ahorita en este puente tengan en qué escuchar, aparte de tener información con Luis. En esta ocasión vamos a estar en el tema de la semana, Kevin, Celeste e Ivette, y también hemos preparado por allí un poema de uno de los escritores, pues digamos que más característicos en lo que se refiere al cuento, pues de terror, que es Edgar Allan Poe. En esta ocasión vamos a hacerle una mención especial con El Cuervo. Así que no se pierdan este programa porque está muy, pero muy bueno. Vamos a tener eso. Y también les adelantamos que tenemos algo muy especial para el segundo programa, que será para de que 8 días en el siguiente fin de semana. Porque aquí en Psicodiálogos, a pesar del puentezote, que por cierto quizás, bueno, yo en lo personal sí me voy a agarrar la semana, tengo muchos compromisos por ahí, y si están escuchando por ahí una pala, quizás sea el muerto. Bueno, pues la verdad, yo sí me lo voy a echar, no sé ustedes, así que descansen, si fueron a sus casas o si están allí, pues se la pasan muy bien, ojalá que puedan ir a donde sea, pero sobre todo a visitar a sus seres queridos, pues a donde hayan quedado, porque bueno, como dice, ¿no? No hay nada más seguro que nos vamos a morir, así que pues vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. ¿Ya supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy bueno escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues tengo grabado algo en video, pero parece solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que en Psicodiálogos también puedes hacerlo? No, a ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darla a conocer, claro, que tengo un fundamento u objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que tu trabajo sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube o en Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandarles un correo a psicodiálogoswap@gmail.com. Así, te podrás poner de acuerdo con ellos para que tu investigación sea publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Pues estamos de regreso aquí en Psicodiálogos Radio para escuchar la información como cada semana de manera cultural y todo lo que pasa aquí en la facultad. Luis, ¿qué tenemos de información para esta semana? Ah, muy bien. Yo, como estoy metido mucho en lo del cine, me puse a investigar y está el 15º tour de cine francés. Este empezó desde septiembre y va a terminar en diciembre de 2011. Está recorriendo ciudades como tanto en el interior de la República como en el DF y área metropolitana. En el interior estuvo en Monterrey, Durango, Tlaxcala, Aguascalientes, y va a venir aquí a Puebla en el complejo universitario, en la UAP. En este momento son 7 películas francesas, y antes de cada película van a pasar un cortometraje mexicano. Son muy buenos cortometrajes, ya vi algunos. La magia de la del internet, y va a estar muy bueno, entonces ese me interesa. Va a estar muy bueno y les voy a pasar las fechas. Va a ser desde el 17 de noviembre hasta el 27 de noviembre. Entonces, va a estar el 17 de noviembre, Mujeres al Poder, el 18 de noviembre, La Oportunidad de Mi Vida, el 19 de noviembre, El Día que Vi Tu Corazón, el 20 de noviembre, Mi Parte del Pastel, el 25 de noviembre, Una Visita Inoportuna, el 26 de noviembre, Un Amor Loco, y el 27 de noviembre, Los Nombres del Amor. Hay muy buenas y muy muy interesantes, como la de Los Nombres del Amor. Es una muy buena, es una cuestión política, y entonces esta chica es de, por decirlo, de un partido, y se va acostando con los demás, con sus contrincantes, otro partido, con los del otro partido, para ir desfasándolos, para irlos quitando, y hasta que se encuentra con uno que le pone como que topa con pared. Entonces está muy buena, dense la oportunidad, son muy buenas películas, y bueno, ya las fechas ya las tienen, y únicamente sería cuestión de checar los horarios, porque no, por más que revisé, no los encontré. Pero tenemos el tiempo suficiente como para ir investigando. Sí. Si los encontramos aquí, claro, y por supuestamente les daremos los horarios, pero ya queda mucho tiempo todavía, claro, como todavía. 2-3 semanas, para que vayan haciendo planes, para que vayan invitando a la, como siempre decimos aquí, al amigo, a la novia, al novio, al hermano, hermana, ustedes solitos vayan para que vean estas películas que en pocas ocasiones se pueden ver aquí en Puebla. Aparte, ya saben, mayor información, entran a www.complejocultural.wa.mx, ya debe de estar ahí la información. Lo interesante es que, aparte de que se presentan estas películas francesas, que podríamos decir que son totalmente nuevas, antes de cada una vienen cortos mexicanos, algunos son animaciones, entonces no hay que quedarnos con esta idea de la animación de México, como los Bobo Cartoons, o esta cuestión de lo de La Llorona, o no sé qué más. De La Leyenda de la Nahuala, que aunque ya va a sacar esta, bueno, ahorita por la temporada va a sacar una nueva película, no voy a decir el nombre porque va a ser comercial, pero ya ha mejorado mucho el cine animado mexicano. Entonces, si esta parte comercial ha mejorado, yo digo que esta es una propuesta buenísima para ir a ver. Sí, a mí se me hace esa película bastante mal en la animación, porque ya hay mucho y a mi parecer, a mí me gusta como el anime japonés, entonces sí estamos como que muy lejos. Pixar tiene muy buena animación. Pero viene Esquimal, se ve interesante, buena animación, y también está Mutatio, también es de animación. Entonces vayan a checar, apoyen los cortometrajes y la película, aparte se van a divertir. En la cuestión de la animación es muy costosa por el espacio que tienen que utilizar, porque aparte de que es muy laboriosa, es muy costosa en cuanto a hardware, podemos llamarle, cuestiones físicas de la computadora, ¿no? Yo me acuerdo que una película chilena, si no mal recuerdo, que hicieron hace como 3-4 años, de un dragoncito. Decían eso, nosotros tenemos que utilizar no sé cuántos discos duros y nos sale una la nota, y el presupuesto es muy, muy limitado. Hoy en día quizás la misma tecnología permita que podamos hacer más cosas. Sin embargo, hay que apoyar en este caso al cine virtual o cine de animación mexicana, para que con esto, si ven que hay apoyo, claro, hay más presupuesto, y entonces le puedan dar vuelta y desarrollen aún más las técnicas para que sea de mucho mayor calidad y que tenga mucho mejor contenido, ¿no? Aparte, yo creo que no es que se desfase la actuación en vivo, ¿no? De que veas a los actores, sino que es una cuestión que te vas más al contenido. A mí me gusta mucho Pixar, y el contenido es bastante bueno. De muchas películas te dejan como que un mensaje, ¿no? Algunas no tan buenas, algunas sí, pero se enfocan mucho más al guión. Y esa cuestión del hardware sí se me hace un poco complicada, porque en Japón hay una serie, una animación que se llama 5 centímetros por segundo, y el tipo lo hizo con una laptop. Entonces, lo grandioso de los japoneses es que con cualquier cosa te ponen a hacer maravillas. Quien pone las bases generalmente va un paso adelante, y los japoneses han hecho eso desde la parte del dibujo, ahora la parte virtual, ¿no? Por eso yo digo que hay que apoyar en estos instantes a nuestros compatriotas en sus proyectos como este y cualquier otro que vaya por allí, los vamos a informar, porque tenemos que echarnos la mano, si no, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a quedarnos admirando siempre la cuestión extranjera y lo de nosotros, bien, gracias. Entonces creo que es una oportunidad, hay suficiente tiempo, si pueden investigar y tienen las fechas, los horarios, pásenoslos para que lo podamos compartir, y si no, aquí los podrán escuchar e intentaremos investigar más a fondo este evento. Y pues vayan y vean los cortometrajes mexicanos que están muy buenos, y ya el extra sería la película francesa. Pero esta es la oportunidad que nos dan y qué bueno que estén visitando Puebla, la verdad. Entonces sí, es como que un honor que venga el 15º tour de cine francés aquí. ¿Más información, Luis, tenemos? Nada más invitarlos que ahorita en este periodo, que igual va a ser bastante largo de la... por las cuestiones del Día de Muertos, que ya se va a hablar posteriormente, lo interesante es que pudieran salir a visitar, yo creo que ya varios lo hemos mencionado, panteones, váyanse de viaje, chequen nuestra verdadera cultura. Hay que hacer un énfasis aquí, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión religiosa. O sea, para los que digan que esta es una cuestión religiosa, no tiene nada que ver, esto es una cuestión prehispánica, es una cuestión cultural. Esto ya estaba desde mucho antes. Entonces, somos un país realmente que, yo creo que de los únicos, o no sé si haya más, que realmente veneran a la muerte. O sea, nuestros antepasados nos pusieron eso porque ellos la adoraban, tenían a sus dioses de la muerte. Ellos convivían con la muerte, no era una cuestión que, ay, la muerte, no, ellos enfrentaban esa cuestión, ¿no? Y vivían con ella. Entonces esa es una cuestión que es cultural, es una cuestión que nosotros hemos generado y que hay que rescatarla, hay que quitar un poco a un lado las cuestiones religiosas. Yo sé que muchos pueden estar así de que, ay, no es cierto, si revisan realmente la historia es una cuestión totalmente prehispánica, y... sería muy interesante que chequen todo eso de la ofrenda y todo eso es una cuestión prehispánica, no tiene nada que ver con la religión. Entonces sí quería aclarar este punto y chequen, vayan, disfruten. Si no pueden ir o no les gusta ese tipo de situaciones, salgan a acampar, salgan a caminar, tenemos mucho tiempo, léanse un buen libro, vayan, léanse los de Edgar Allan Poe, que son geniales. Yo creo que es el terror más genial porque es un terror que se puede vivir, es una cuestión psicológica, realmente juega con la mente, y aparte puede suceder. O sea, son cuestiones que realmente en un momento dado una persona como la del corazón del actor, que simplemente por el ver el ojo de vidrio de su patrón, lo mata, y la culpa hace que a unos vendedores o a los policías les diga que él lo mató por ciertas circunstancias. Pero entonces nuestra línea de cordura es... nada. Nada. Entonces, nada. Es lo interesante de Edgar Allan Poe, y de hecho tenemos algo, cuestiones especiales para esta emisión. Los cortes tenemos parte de eso, nos van a escuchar. Esperamos hacerlo bien. Cineclub. El Cineclub creo que va a retomar su actividad de esta semana, no, la otra tampoco, porque no sabemos si va a haber un puentezote. Entonces no tendría tanto caso, va a ser hasta posteriormente, que sería la última película, que sería Camino a Guantánamo. Sí, tenemos esta cuestión de que no hay mucha difusión por parte de nosotros, pero sí, el cuatrimestre ha estado medio pesado, pero los que escuchen esto, esperemos que nos apoyen y vayan a ver la última película. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para seguir invitándolos, y sí, y posteriormente vamos a ver qué cambios o qué mejoras vamos a realizar. Ah, y les aventamos una invitación a los que quieran y les guste el cine. Cineclub está abierto para integrar a nuevas personas que les interese, y propuestas de película, que se platique y toda esa cuestión. Entonces están abiertas las situaciones, se pueden comunicarse directamente aquí en el cubo, y pues adelante, para tener mucha más gente que quiera participar en este proyecto, porque no solamente es de nosotros. Y pues eso sería todo con respecto al cine. Recuerden, Camino a Guantánamo es una peliculón. Ha sido censurada en Estados Unidos por el material que tiene, y es muy, muy interesante. Y bueno, nos damos una pequeña pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. Hola. Hola. ¿Por qué tan triste? ¿Tienes algún problema? Sí, es que me acaban de entregar mi trabajo y saqué 8. La verdad, me esforcé mucho en esta investigación y pienso que es muy buena y que merecía una calificación mayor.

la información que hayan escuchado les haya gustado bastante. Salgan, chavos, y pásense bien su fin de semana. Hay muchos que hemos retrasado las tareas, entonces tenemos un buen tiempo. 2 días, martes y miércoles, en caso de que no haya puente, que todos esperamos que sí. Yo quiero dormir. Hacer las tareas, dormir. Yo voy a aprovechar realmente para leer libros. Libros, igual, y me voy un día a acampar. Sí, la verdad es que soy hijo único y me la paso siempre en mi cuarto. Es triste. Pero eso sería. Pero salgan, yo sí pienso salir. Si alguien quiere salir, eso. Podemos organizar algo, el que le guste, invítenme. No, pero podemos organizar algo y pues ahí está el Face de Psicodiálogos. Pueden dejar que si alguien quiere salir a acampar, podemos ir a lista. Es bastante interesante. Incluso si viven en otro pueblo, en otro estado, pues traigan fotos, videos y con gusto los publicamos. Los editamos y los ponemos ahí en el blog. Y coman hojaldras. Y traigan. Pero coman, no sean hojaldras. Coman hojaldras, tráiganos una. Nos despedimos, Kevin. Bueno, sí, pues realmente es muy bonito este tema. Y pues yo les prometo traer fotos e incluso videos de mi estado, de mi pueblo, para que pues se den una idea, ¿no? De que en culturas, es la misma cultura, bueno, es la misma cultura, pero en estados cambia bastante la cosa. Y pues realmente es muy hermoso, ¿no? Todas estas fechas. Y recuerden, pues hay que ser mexicanos y al 100%. Ahora Kevin y yo seremos los poderes de los hermanos fantásticos. No, yo también voy a venir a grabar. Dices que el sábado, ¿no? Aquí en la Casa de la Cultura. Sí. Ahí estaremos para ver qué onda con las ofrendas. Y Beth, nos despedimos. Chicos, que tengan un buen fin de semana. La neta, pásensela chido, pásensela bonita poniendo sus ofrendas. Si no ponen ofrendas, vayan a visitar las que hay. Kevin, deja el dato cochino. Coman muchas hojaldras con chocolate, que es lo más rico que puede. Y si quieren regalar una flor en vaso, chile, está bienvenida. No, la verdad, pásensela muy bonito, que tengan bonito fin de semana, buen puente, todo. Los queremos mucho, psicodiálogos. No, y si nos quieren convidar, porque en cada parte el pan sabe diferente, en serio. Si nos quieren regalar un cachito, se llama rifa. Miren, aquí hay panza para donde poner tanto pan. De verdad, ojalá que se anime. Antes que se me olvide, por favor, chicos, ¿qué creen? Ya vamos ganando 2 partidos de la universidad. Vamos por otro el día 7 de noviembre contra no me acuerdo quién, pero creo que es contra comunicación. Así que por favor, vayan a echar porritas a psicología allá en el emparrillado, 1 p.m. lunes 7 de noviembre. Tochito, van a dar rifa. Hay que apoyar, vamos a ver si podemos ir a cubrir el evento. Vamos a ver si el presupuesto nos lo permite. Celeste, nos despedimos de todos. Gracias por escuchar. Tranquilo. Ahí estaba con Luis. Estaba privada. Me dejó así de que. Échenle ahí. Ya. Gracias por escucharnos, de verdad, por seguirnos hasta el momento. Nos viene un puentezote. Yo me voy a ir, claro, a descansar unos días ahí en mi casita. Disfruten mucho el Día de Muertos, disfruten mucho este descanso. Si tienen pendientes, pues si pueden, háganlo, si no, pues ya habrá más tiempo. Disfruten mucho a su familia ahora que es más probable que se reúnan. Y gracias por escucharnos. ¿Y qué más? Por unirse al Facebook. Por unirse, sí. Y ahorita lo que decíamos, yo quiero a todo mi equipo de psicodiálogos y a todos los que nos escuchan también los quiero y los amo y así. Y ya. Aunque tenemos una problemática en Facebook porque solamente en 5,000 amigos y pues vamos a tener más, de hecho. Vamos a tener más. No, cuando lleguemos a 5,000 vamos a tener que crear una página. Pero hasta que lleguemos a 5,000, y eso depende de ustedes porque somos muchos más. Sí. Que, no sé cuántos somos en psicología, cerca de 2,000. Pero el chiste que ya vamos siendo cada vez más. A todos nuestros compañeritos, neta, muchas gracias por el apoyo. Y tenemos una excelente noticia, de hecho, aprovechando. A partir del 8 de noviembre, sí, ¿qué creen? Ya vamos a pasar a sus salones con nuestros pequeños, hermosos y adorados bebesotes. Ya estaremos llegando a sus salones para ofrecerles ya el primer ejemplar, bueno, el primer número de la revista Psicodiálogos, que fue hecha gracias a ustedes, a todo el apoyo, a la paciencia y a su paciencia por estarnos esperando a que saliera este primer número, pero ya salió, ya lo podrán adquirir, y su costo, sí, desgraciadamente tiene un costo, pero es muy, muy barato. Adivina, ¿en cuánto? Échenle precio. 40. No. 30. No. 5. No. 20. ¡No! ¿Qué noche puede más barato? ¿En cuánto? Tiene 15 pesos el costo. No, de verdad, qué bueno. Y damos, ahora sí que... No, la accesibilidad del director, la verdad, pues, sí. Bueno, y del Conta, que pues, ahí nos pusimos de acuerdo para el precio. De verdad, hay que aprovecharlo, es un proyecto de todos. Tenemos que hacer notar el apoyo de psicólogos a psicólogos, porque esto es de ustedes. Nadie más, y ojalá que se sigan apoyando, porque esta es una salida de decir, ¿saben qué? Psicología está trabajando. Seguimos luchando porque para cambiar el concepto de psicólogo, y como ponemos ahí el mensaje, el cual una de las páginas, no me acuerdo si de las últimas, sí, de las últimas páginas, lo van a leer. No lo voy a decir, lo tienen que leer, tienen que adquirir la revista. Y bueno, así llegamos al final de este programa. Soy Roberto y nos escuchamos la próxima semana en la segunda parte de estos programas especiales de Día de Muertos, aquí en Psicodiálogos. Psicodiálogos. No, el psicodiálogo. Psicodiálogos Radio. Lo personal puedo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene un violín en su casa que nada más está ahí arrumbado? Pero así son como almohada. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio.